A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Hoy nosotros vamos a empezar un estudio nuevo. Hoy vamos a hablar de un tema que algunos escuchan de ese tema, pero no es que lo estudian mucho. O saben del tema un poco, pero no es que lo detallan demasiado o no lo buscan conocer demasiado. Es el tema que yo creo que para los cristianos es el más, a veces, no incómodo, pero el más difícil de sobrellevar. Pero necesario conocerlo. Y si lo sabemos llevar bien, no tenemos por qué preocuparnos. El tema es el tribunal de Cristo. ¿Cuántos han estudiado este tema alguna vez? ¿Alguna vez así que lo hayan por lo menos escuchado? ¿Alguien que lo haya predicado? Yo sé que algunos sí. Pero, hermanos, es un tema que nos aboca solo a los cristianos y por sobre todo a los componentes de la Iglesia de Cristo. El tribunal de Cristo tiene principalmente que ver mucho con lo que es el futuro en la presencia del Señor y la manifestación de lo que hemos sido en nuestra vida aquí y ahora en la tierra. ¿Qué hemos hecho como hijos de Dios? ¿Qué hemos hecho como seguidores de Cristo? ¿Qué hemos obrado o no obrado en relación a nuestro Padre Celestial? El tribunal de Cristo es una, por así decirlo, citación, no tanto judicial, como hacer una declaración de lo que hemos hecho con los bienes que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Debemos saber, hermanos, que aunque nos guste estudiar esto o no nos guste estudiar, debemos saber que nosotros tenemos que entender que el tribunal de Cristo va a ser una cita ineludible. No se va a poder obviar. Una vez que llegue el arrebatamiento, el próximo evento para la iglesia que le espera después del arrebatamiento de la misma, es justamente el tribunal de Cristo. Vamos a estudiar varios puntos de esta doctrina para poder más o menos entender un poco mejor. Ahí creo que todos ustedes ya recibieron un pequeño bosquejo que le está dando la hermana a todos. Así que van a tener para seguir repasando en su casa, para leer los versículos y pasajes bíblicos que vamos a ir citando. Pero, hermanos, debemos saber una cosa. Es bueno que sepamos qué nos va a pasar después que el Señor lleve a su iglesia. ¿Cuáles son los órdenes de acontecimientos que se van a ir dando en relación a nosotros, la Iglesia de Cristo? No solo esta iglesia, sino a todos los que han nacido de nuevo a lo ancho y a lo alto, a lo bajo del mundo, pero todos los creyentes en Cristo, en el mundo entero, todos los que han recibido a Jesús como Salvador personal, van a comparecer ante el tribunal de Cristo. Los que saben de esta doctrina y los que no saben de esta doctrina, van a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo. Por eso, es tribunal de Cristo porque es un lugar donde no exactamente se va a hacer un juicio como el gran trono blanco en Apocalipsis 20. Eso es distinto. Son dos cosas distintas. Tampoco quiero que mezclen esto, porque para algunos creyentes parece que el gran trono blanco en Apocalipsis 20 y el tribunal de Cristo es la misma cosa. No, no es la misma cosa. Están separados por un tiempo inmenso en años, hablando humanamente, están separados por un tiempo inmenso, que es más o menos un poco más de 1000 años. Dependiendo del momento en que comience la gran tribulación, nosotros debemos saber que 7 años la iglesia de Cristo va a estar en un lugar que la Biblia llama el tribunal de Cristo o el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Y esos 7 años, mientras el mundo va a estar acá siendo totalmente castigado por su impiedad, Dios va a estar tratando con su nación, con su pueblo, Israel, la iglesia, ¿qué va a estar haciendo? ¿Qué va a estar haciendo en ese tiempo? ¿Qué va a suceder con la iglesia después de la primera visión que tendrán en el cielo cuando se cumpla la palabra de Juan que le dice, ven acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta? Es cierto que puede ser que vamos a saber de lo que pueda estar pasando en la gran tribulación aquí, pero los creyentes, inicialmente, su prioridad ante el Señor después que el arrebatamiento suceda va a ser que van a tener que presentarse ante el tribunal de nuestro Señor Jesús. En esta doctrina también vamos a aprender el significado de por qué o dónde se va a realmente ver el valor de un cristiano y de otro cristiano. Estamos hablando de los cristianos, pero sabemos que no todos los cristianos son iguales. ¿Dónde se va a juzgar o se va a ver quién fue y quién no fue un buen cristiano? ¿Dónde se va a saber eso? Va a ser en el tribunal de Cristo. Ahí se sabrá realmente quiénes fuimos nosotros en nuestra vida mientras vivimos en este cuerpo de muerte. Mientras hemos estado aquí en este cuerpo de carne, se va a saber lo que hicimos bueno o malo, se va a entender y se va a conocer. Jesucristo nos va, en cierto modo, increpar en nuestra vida. Yo no sé si ese juicio va a ser público totalmente o va a ser un juicio personal que Él va a hacer con cada uno de los salvos, pero ahí se conocerá quiénes hemos sido. ¿Fuimos fieles o fuimos infieles? Él permanece fiel, pero los creyentes muchas veces o somos fieles o somos infieles en muchos aspectos de nuestra vida cristiana. Tenemos que ver esos aspectos como algo muy importante. Una de las doctrinas menos enseñadas en el pueblo cristiano actual es la del tribunal de Cristo. Al estudiar este tema, podemos entender mejor qué significa vivir una verdadera vida en abundancia, como lo dijo el mismo Señor en Juan 10. ¿Se acuerdan lo que Él dice en la segunda parte de este versículo? Yo he venido para que tengan vida, y no solo vida, vida también otra vez en abundancia. La vida que el Señor Jesús ofrece no es solamente la vida eterna, sino una vida de servicio a Él, hasta que Él nos llame a su presencia. Y seguiremos sirviendo todavía en la eternidad también. En la eternidad tendremos un servicio que cumplir, algo que vamos a tener que seguir haciendo, por supuesto, ya no en un cuerpo de carne de pecado, sino en un cuerpo glorificado y lo que Pablo llamó cuerpo espiritual. Pero ahí vamos a estar. Por eso a veces nosotros nos gusta citar Juan 10:10 y decir, ¡ay, Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia! ¿Pero en qué consiste la abundancia de esa vida? Ahí está el tema que tenemos que tomar en cuenta. ¿En qué consiste la abundancia de la vida que nos ha traído el Señor Jesús? ¿En decir que vamos a tener todas las bendiciones, que vamos a estar re bien, que ahora ya tenemos todo arreglado por el Señor, no vamos a tener más problemas, ya si teníamos cuentas que pagar van a estar todas pagadas, nos va a fluir milagrosamente algo, de alguna manera nos va a llegar? ¿Esa es la abundancia que creemos que el Señor nos trajo a nosotros? No nos va a traer. A veces la abundancia justamente consiste en todo lo contrario. Rechazo, pruebas, tribulaciones, gente que no nos entiende, gente que nos golpea emocionalmente, psicológicamente, en muchos aspectos. Muchas cosas nos pueden traer, pero son parte de la abundante vida que el Señor nos ha traído. ¿Pero para qué? Para que estemos preparados para toda buena obra. Hermanos, debemos saber que la vida en abundancia que el Señor trae para cada uno de nosotros no consiste solamente en un montón de cosas lindas y hermosas, como a veces quisiéramos que sea, pero no siempre es. Sí, todo es hermoso en Jesús. Aunque estemos en diversas pruebas, dice la Biblia, debemos gozarnos. Debemos tratar de que la paciencia logre su obra completa. Y esa paciencia, como estudiábamos en la primera hora en los domingos anteriores, muchas veces implica en que yo sepa soportar la prueba que el Señor tiene y lo que el Señor me quiera dar a mí. Pero a veces la vida en abundancia nos lleva a que nosotros tengamos que vivir cosas o ver cosas que son parte, no sé si de la obra que el Señor está haciendo nosotros, hay algo que Él hace y no entendemos por qué lo está haciendo de esa manera, no sabemos. Nosotros tenemos hermanos en Cristo que están en otras latitudes del mundo y que están siendo matados, están siendo incinerados, están siendo quemados vivos en sus iglesias, están siendo tiroteados con espadas cortadas las cabezas, simplemente por ser cristianos, nada más. No han hecho nada malo, no han hecho ni un mal a nadie, pero están muriendo. Y uno dice, wow, eso es vida en abundancia, ¿no? ¿Pensamos que la vida en abundancia solamente es lo bueno? Sí, es solamente lo bueno. Todo lo que vivamos en el Señor es bueno, hermanos. Todo lo que lo vivamos en el Señor, sean pruebas, tribulaciones, difamaciones y de todos los tipos de cosas que nos hagan a nosotros, también es bueno. ¿Para qué? Para que aprendamos a ser dependientes del Señor. Nos acojamos al que juzga con justicia y juzga justamente, como dice Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 25. Que aunque lo maldecían, decían toda otra clase de cosas de él, él encomendaba al que juzga justamente. La vida en abundancia va mucho más allá simplemente de bondades y de bendiciones lindas, de la parte hermosa de la vida cristiana, donde decimos que estamos bien. Siempre tenemos que estar bien. Aunque a veces las cosas no nos van tan bien, humanamente hablando, pero debemos saber que si por algo el Señor produjo eso, algo hay que el Señor está buscando en nosotros. Cuando comprendemos la enseñanza sobre el tribunal de Cristo, vamos entendiendo cuánto tiene el Señor para darnos más allá de este siglo o de esta era. Si se entiende mejor así, para el Hijo de Dios que desea luchar en una legítima batalla y correr una carrera en contra de la corriente de este mundo, esta doctrina le ayudará a entender que no es en vano el vivir una vida dedicada a su Salvador y Señor Jesucristo, como dice Pablo. Primera Corintios capítulo 9, ustedes tienen ahí escrito ese versículo, versículo 25 al 27. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, o sea, no como a algo incierto. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo ¿en qué? Esto es importante, servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser. Había sido que se puede eliminar usted. Había sido que si usted no trata de ser hasta llegar al grado de ser un heraldo, un guiador, un instructor, un incentivador al servicio, usted puede llegar a ser eliminado. Y a veces miramos eso y diría capaz el que tiene la doctrina arminiana, perdió la salvación, puede ser eliminado. Hermanos, ¿de qué puede ser eliminado usted en su vida? Pero vamos por primera etapa, la parte de este versículo. Dice, todo aquel que, no dice que está vagando y leyendo solo la Biblia, sentado todo el día y mirando a ver cómo va yendo todo. Dice, todo aquel que lucha. Y para luchar, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que levantarnos, poner manos a la obra, agarrar las armas de nuestra milicia, como dijo Pablo, y ahí están todas descritas en Efesios capítulo 2, versículos 10 hasta el 18. Y ahí usted tiene que salir a la batalla. Lea hasta el 20 porque habla de la oración que es indispensable para la lucha. ¿Entienden, hermanos? Nosotros no nos tenemos que poner la armadura simplemente para estar parados y lucir cómo brilla el bronce de la coraza, cómo está el yelmo, si está bien hecho, si el copetito ese rojo que tiene arriba está bien peinadito, bien parado. No estamos para eso con la armadura, hermanos. La armadura de nuestra milicia, que es para resistir los dardos del enemigo, es para estar listos para la batalla. Y como le dijo Pablo a Timoteo, que se prepare para ser un soldado de Cristo. Esté dispuesto para luchar contra el pecado y contra todas las acechanzas que Satanás pueda hacer hacia nosotros. Dice, lucha, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos dice, a la verdad, para recibir una corona corruptible, que en el tiempo romano era quizás una corona hecha de laureles o quizás de algún metal, digamos, de recordatorio para que dure un poco más. Y era todo lo que recibía. Y el gran honor era que toda la gente les ovacionaba porque han hecho una buena lucha o porque han hecho una gran hazaña militar o algo por el estilo. Después sigue diciendo, pero nosotros una incorruptible. El tema es, ¿todos llegarán a las coronas? ¿Todos llegarán a heredar las coronas en el reino de los cielos? ¿Todos alcanzarán en la presencia del Señor las coronas? Dice, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera, dice Pablo, hablando del atletismo, corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Hermanos, dice Pablo también, corramos de tal manera que podamos alcanzar. En Filipenses, corramos de tal manera que podamos alcanzar. La carrera en la vida cristiana no es competir por quién va a ganar. La carrera en la vida cristiana es lograr llegar a la meta. Prosigo a la meta, al llamamiento de nuestro Señor Jesucristo. Usted no tiene que llegar a ganar y ser un grande y para avasallarle por los que están ahí al lado suyo y llegar y yo llegué primero, Señor. ¿Qué tal? Acá estoy. No es esa la intención de correr sin correr a la aventura, sino llegar a la meta. Cansado, cayéndose un poco, tropezando un poco, llegando como puede, pero llegue. Venza en la carrera llegando. Esa es la intención. Eso es no correr a la aventura, no correr sin sentido. Saber que hay una meta y esa meta es un llamamiento supremo. ¿Y por qué es supremo? Porque es supremo el que me llamó. A mí no me llamó el pastor de la iglesia, a mí no me llamó el misionero tal, el que hace programas en la radio tal o el que hace un programa de televisión. A mí no me llamó mi papá o mi mamá para correr la carrera. A mí me llamó Jesucristo. A mí me llamó el Hijo de Dios. A mí me llamó el Rey de Reyes y Señor de Señores. No me llamó un cualquiera a mí. Nadie tiene derecho a llamar al servicio si no lo llama el Señor. Para eso nos ha llamado a todos. No es solamente para el servicio de pastorado, misionero o lo que sea, laico, predicador, laico, sino realmente poner. Y viene la última parte. De esta manera peleo no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo. Pongo mi cuerpo hasta lo máximo que pueda, a lo máximo que pueda rendir. Golpeo, eso es golpeo mi cuerpo. Todo lo que yo pueda hacer en la carne, todo lo que yo pueda hacer en este cuerpo, lo pongo en servidumbre para la justicia. Romanos 6, pueden leer todo ese capítulo. Y ahí habla que no tenemos que poner nuestro cuerpo para servir al pecado, sino a la justicia. Eso es lo que es verdaderamente llegar a la servidumbre. Una cosa es servir, pero otra cosa es a la servidumbre. ¿Qué es la servidumbre? ¿Entienden la diferencia entre las dos palabras? Servidumbre es rebajarse más allá todavía de lo que es normal en el servicio. Usted puede trabajar en una empresa y sirve en lo que le han llamado a servir. Pero cuando usted va más allá del servicio que a usted le dieron y ya incluso quiere seguir sirviendo más allá, y aunque eso sea humillante, pero usted va a seguir sirviendo porque pone su cuerpo en servicio para el Señor. Jesús entró al aspecto de servidumbre a tal punto que les dijo: yo soy el maestro, pero estoy entre vosotros como el que qué. ¿Y qué hizo Jesús? Él podía decirle a ellos: ya les traje el lebrillo, ya les traje la toalla, tomen por favor, lávense los pies y séquense acá con esta toalla que yo les traje. He bendecido el agua, ya he hecho que esa agua les lave, les perfume, les saque todo, sea un antiséptico todo completo. Ya van a tener los pies bien limpios. Les traigo todo acá, háganlo. ¿Así fue el servicio de Jesús a sus discípulos? No. Dice que él se puso la toalla al hombro, llevó el lebrillo y él lavó los pies fétidos de sus discípulos. Porque no creo que los pies de Pedro, de Juan, de Jacobo y de Judas y de otros, incluso a tal punto fue tan siervo que lavó los pies del propio que le traicionó. Ese que lo iba a traicionar, le iba a llevar a la turba para que lo arresten, a él también le lavó los pies. Eso es servidumbre, hermano. Ser capaces de servir incluso entre personas que ni nos quieren, no nos valoran, incluso ni les interesa quiénes somos nosotros. Eso es llegar al aspecto de la servidumbre. Ir más allá de un simple servicio en la obra del Señor. Para Pablo, llegar a no ser eliminado como heraldo era ir hasta lo más bajo en el servicio, si era necesario, pero llegar a eso. A los corintios le estaba diciendo eso, y un poquito más adelante, en la segunda carta, él llega a tal punto a ser rebajado por los corintios que él tiene que en 3 capítulos defender su apostolado. Pero él los servía a los corintios. Siguió escribiéndoles y siguió ayudándoles y animándoles para que ellos no lleguen a caer. En esa misma carta, la segunda carta de Corintios, en el capítulo 5, vemos el pasaje clásico en relación a la doctrina que estamos estudiando, lo que es el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo tiene muchísimo que ver con lo que es nuestro servicio al Señor, con lo que va a ser nuestra vida entregada o no al Señor aquí y ahora. No para cuando ya estemos en su presencia. Es ahora el momento en que Dios nos ha habilitado para servir y lograr llegar a lo que sean galardones o recompensas o coronas, cualquiera de estas tres tipos de reformas que Dios va a recompensar o dar a premiar a sus seguidores. Entonces nosotros estamos aptos todos para llegar a eso. Pero elegimos si lo hacemos o no. Y es necesario, dice Pablo, que el administrador sea hallado ¿qué? ¿En qué actitud? Fiel. Fiel a su palabra. Capítulo 4, versículo 2 de 1 Corintios. Es necesario que el administrador, que el servidor, sea hallado fiel. Si no es fiel, puede servir en mil cosas, puede hacer un montón de cosas, pero no va a llegar a tener recompensa o premiación. Cuidado con la actitud que servimos al Señor. Cuidado con qué forma vamos a... Acuérdense que según vimos el ejemplo de nuestro Señor Jesús anteriormente, ¿en qué actitud sirvió el Señor Jesús? ¿Se hizo siervo? ¿Y qué más? Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Hasta cuándo usted tiene que ser humilde, hermano? ¿Hasta cuándo usted tiene que ser siervo y, si es posible, llegar a la servidumbre? Hasta el ataúd o el arrebatamiento de la iglesia. ¿Sabe cuándo usted tiene que terminar de servir? Cuando hizo y murió. Hasta ahí usted tiene que estar sirviendo. Decía una vez un predicador, un misionero, que estuvo allá por la década de los 30, los 40, los 50, sirvió en la zona de Paraguay, en lo que era la zona del Chaco, fue incluso partícipe de la famosa guerra del Chaco en los años 30, en la zona de Chaco paraguayo. Y él era predicador, un misionero, un hombre que sufrió muchísimas persecuciones porque antiguamente en Paraguay era muy difícil la cristiandad. Hasta los años 50 ser un cristiano era ser una persona que estaba siempre propensa a ser apedreada, ser acuchillada, matada por el, digamos, la religión oficial del país. Siempre las iglesias prácticamente no podían ni existir casi porque se venían, se entraban con los caballos, los policías entraban, hacían desastres, rompían todo, no les importaba. Y este hombre hizo una obra misionera. Pero después, con los años, las cosas se fueron alivianando en la obra y ya se podía hacer un trabajo más intenso, pero sin persecución tan acérrima como había en sus primeros años. Pero él decía, yo quiero morir, si puedo, quiero morir. El libro que ustedes pueden encontrar, la historia de ese misionero que es impactante, se llama Pies Hermosos. Es un hermoso libro, si lo consiguen, léanlo, es de gran ánimo para la obra misionera. Pero este hermano, y conocí la iglesia en Asunción, donde él predicó, y la última iglesia que él fue pastor, y él dice, yo lo único que le pido y le ruego al Señor, que si yo voy a morir, yo muera predicando en el púlpito de la iglesia que me toque pastorear. Y así se cumplió su deseo de parte de que él oraba. Él oraba para morir mientras estaba predicando, y así fue. En la iglesia, se llama, creo que, Panambiretá, algo así, creo que se llama en Asunción. Está sobre una avenida muy importante de la ciudad de Asunción, y en ese lugar murió predicando el Evangelio. A ese punto llegan algunos siervos de Dios, quizás personas, incluso mujeres, damas, que quieren servir a pleno, pero sirviendo al Señor, no quedándose ahí arrastrados. Decía el pastor Olovati cuando le descubrieron en el año 2010 el tumor que él tenía en la cabeza, que ya estaba entre que se iba y no se iba, si moría o no moría, estaba ahí el tumor encapsulado en un lugar tan complicado que si lo tendrían que operar, en un mal toque que lo podían hacer en la glándula de movimiento del cuerpo, lo dejaban paralizado de cintura para abajo. Y él dijo, si yo tengo que estar con ese riesgo, no hago nada. Y no me van a hacer quimioterapia para que yo ande así todo medio apenas, porque la quimioterapia me está destruyendo. Si tengo que morir, voy a morir, pero voy a seguir trabajando hasta que el Señor diga. Después le salió otra alternativa y gracias a Dios se curó y hasta hoy le tenemos hablando todavía en la radio. Pero él no dijo, si voy a morir, que muera predicando, que muera sirviendo, así. Y si me tengo que ir ahora, me voy ahora. Y si me tengo que ir más tarde, bueno, me voy más tarde. Hermanos, aprendamos realmente a valorar a tal punto la vida de servicio en el Señor que podamos llegar a decir que solo la muerte me separe de este oficio. Que solo la muerte me separe del oficio de servir al Señor, que le demos todo a Él. El tribunal de Cristo es una cita ineludible con quien nos rescató de las garras del pecado y del imperio de la muerte, como lo vemos en Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 15. Eso lo tienen escrito ahí en el bosquejo. Aunque muchos cristianos no quieren creer en esta enseñanza, la misma existe claramente en la palabra de Dios. Son muchos los pasajes que denotan el momento en que deberemos comparecer ante el tribunal de nuestro Señor. Para quien haya vivido sana y santamente en este mundo perverso y lleno de males, le espera un momento glorioso en la presencia de Cristo. En cambio, quien haya sido negligente a los mandatos y ordenanzas del Señor, mucha tristeza y desasosiego le esperan. En el tribunal de Cristo, de nuestro Señor, se definirá lo que seremos en la eternidad frente a nuestro Salvador. No es correcto pensar que porque la gracia de Dios nos salvó del pecado y de la muerte eterna, por la misma gracia, seremos librados de nuestras negligencias siendo ya salvos delante del Señor cuando estaremos frente a Él. Todos los nacidos de nuevo son salvos eternamente, pero no todos serán y estarán en lo mismo en la eternidad. No sé si captan lo que quise decir al final. Hermanos, es correcto predicar y hablar de la gracia divina y la salvación por medio de la fe y la salvación que nos hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Es cierto que Él dijo, consumado es, cuando hizo toda la obra salvadora por nosotros. Pero eso fue para que lleguemos a la salvación y podamos, desde que somos salvos, ser aptos para servir. Pero sí creemos que ahora, porque tenemos vida eterna en Cristo Jesús, porque hemos sido librados de la condenación eterna, todos vamos a ir al mismo lugar o vamos a tener la misma vivencia en la eternidad con el Señor. Eso es mentira. No se puede decir eso. Bíblicamente no tiene apoyo, aunque algunos así lo quieran decir. Con todo esto, hermanos, con todo esto, en el capítulo 11 de Mateo, Jesús dijo que el más pequeño en el reino de los cielos, ¿se dan cuenta el término que usa? Hay un pequeño y hay un grande. El más pequeño en el reino de los cielos, dice, será más grande que Juan el Bautista. Es cierto que con todo que yo llegue medio mal a la presencia del Señor, habiendo vivido un cristianismo totalmente un poco fuera de tarro, hasta en una cierta carnalidad o en cierta vanagloria o en cierta rebeldía con el Señor, sea una rebeldía personal o una rebeldía pública, en la forma que yo haya vivido, yo sé que vamos a llegar y va a ser mucho mejor la vivencia que tengamos en el cielo de lo que vamos a poder lograr si aunque vivamos bien aquí en la tierra, va a ser mucho mejor. Pero hermanos, Dios en Cristo es tan grande en su bondad, en su gracia, porque a veces nosotros la palabra gracia la manejamos mucho en relación a la salvación, pero no nos damos cuenta que la palabra gracia va más allá de la salvación. Cuando ustedes miran ahí en Efesios capítulo 2, versículo 10, un pasaje que varias veces ya los hemos citado, dice el versículo 8, dándole contexto a lo que voy a leer en el 10, dice en versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y ahí viene la parte que nunca ya quieren hablar más de la gracia divina. La gracia divina llegó hasta el versículo 9 para algunos, pero se olvidaron que sigue la gracia divina todavía en el 10. Porque dice, primero, en el 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, para la salvación usted no tiene que hacer nada. No necesita hacer una sola obra. ¿Pero para el reino? ¿Pero para el reino de los cielos qué? Dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Y ahí viene la gracia divina aplicada a la vida cristiana. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. A usted Dios no solamente le salvó por gracia, por los méritos y la obra sacrificial de Cristo en la cruz, sino que también Dios le salvó para que usted ahora, después de salvo, después que entiende la salvación y conoce a Cristo como su Salvador y lo recibe, usted ahora esté apto para empezar a vivir las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Hay una obra, hay obras, mejor dicho, que Dios preparó de antemano para la iglesia, pero también hay obras que Dios preparó para usted y para mí en lo particular. Y por eso le ha capacitado con un don para que usted sirva al Señor. Por eso le ha dado un don que usted está obligado, indispensablemente está sí o sí obligado a descubrir cuál es el don que usted tiene para servir en la iglesia, para poner, llegar, si es posible, al grado de poner en servidumbre su cuerpo en ese don o dones que Dios le haya dado. Quizá le dio 2, 3, 4, 5, no sé cuántos dones Dios le ha dado a usted. Usted está obligado a servir, porque Dios por gracia también le ha dado los dones. Usted no tiene que pedir un don para servir al Señor. A usted el Espíritu Santo le repartió como Él quiso y le ha dado para que usted sirva, y sí o sí lo tiene que hacer. Versículo 10 del capítulo 4 de Primera Pedro. Estoy haciendo toda esta introducción y hoy vamos a quedarnos en la introducción nomás para que entendamos por qué vamos a tener que comparecer un día. Porque nosotros hemos sido dotados para servir. ¿Quieren entender la vida en abundancia que ha traído el Señor Jesús? Ahí estamos tratando de entender y un poco captar. Capítulo 4 de Primera Pedro, versículo 10, hablando de lo que estamos hablando de los dones. Cada uno, según el don que ha recibido, afirmativamente dice Pedro, ministrelo. No dice si puede, ministrelo. Si es que entendió cuál es su don, ministre. No, dice según el don. Usted tiene, primero está obligado a conocer el don. Segundo, está obligado a ministrar, a servir en lo que Dios le ha llamado en la iglesia. No sé a qué le ha llamado usted a la iglesia al Señor, pero usted tiene que empezar a orar y pedirle al Señor que le muestre a través de la lectura bíblica y a través de su vida personal con Él, su relación con Él, que le empieza a mostrar. Y cuando usted descubra a qué se debe abocar en la iglesia, empieza a administrar, pero no solo administrar, dice, a los otros, o sea, ministra a los otros, no para usted, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primero usted ministra, o sea, entrega su servicio a los otros, pero también usted tiene que ser administrador correcto de ese don que Dios le ha dado. Administrar ese don quiere decir que usted tiene que velar que ese don que Dios le ha dado siempre está a servicio de sus hermanos en la iglesia. Ningún, como dice Pablo, hace esa comparación, ningún miembro del cuerpo, hablando del cuerpo humano nuestro, ningún miembro del cuerpo trabaja para sí mismo. ¿Saben cuál es el cuerpo que más trabaja en el cuerpo? ¿Cuál es el cuerpo que más sirve, que más está trabajando en servicio de todos los otros miembros? El cerebro. El cerebro es el que regula todo el sistema de movimientos, prácticas y todo lo que usted haga en su vida, en lo que está haciendo y moviendo su cuerpo. El corazón, es cierto, dice el hermano, el corazón, y es cierto, trabaja mucho el corazón, porque todo, si el corazón deja de latir, chao, listo, termina nuestra posibilidad de servir. Mientras él late, él trabaja, él está, él no mira si el cuerpo está haciendo buenas cosas, no, él está tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, y está ahí dándole y dándole latidos para que la sangre fluya, y son millones de litros diarios que están corriendo y él está bombeando. Pero hermanos, el cerebro trabaja muchísimo en el aspecto de que nuestro cuerpo se mueva. Cuando usted va a hacer cualquier cosa, buena o mala que usted haga, o que hagamos nosotros, siempre ¿quién es el que va a indicar que usted haga eso? No es el corazón, es el cerebro. El cerebro es el que le va a ir a hacer dar el chisme. No aguantó. Entonces usted se va y da el chisme. Pero usted, como dice Dios a Caín, dice, el pecado está a la puerta, pero está a ti que esa palabrita que nos olvidamos a veces, está a ti tu deseo. A ti está tu deseo. Vos escoges conscientemente conscientemente escoges hacer o no el pecado, hacer el bien o no hacer el bien. Dice Santiago, el que sabe hacer el bien y no lo hace, lees que, o Pablo creo que dice, perdón, ya me estoy confundiendo, pero uno de estos dos autores bíblicos dice, el hacer el bien El que sabe hacer el bien y no lo hace, le es que usted escoge hacer el bien o no. Usted ya tiene la sabiduría en la palabra de Dios, sabe lo que hay que hacer. Conoce lo que es correcto delante de... Y fíjense que dice el que sabe hacer el bien. No dice bienes, plural, sino el bien. ¿Y qué es hacer el bien? Es una sola cosa. Hacer la voluntad del bueno. Jesús dijo, bueno hay uno solo. Uno. No es usted ni yo. Solo Dios es bueno. Cuando usted hace bien, el bien según está promocionado y predicado y enseñado en la palabra de Dios, entonces usted está en el bien hacer. No hay, dice la Biblia, justo ni aún uno, no hay quien haga el bien, no hay bueno ni aún uno, dice Romanos. Y eso no es solamente para la salvación y hasta que usted llega a ser. Usted es bueno y llega al bien en la salvación, pero solamente en los méritos ¿de quién? De Jesucristo y no suyo. Por eso hablamos y decimos, y siempre repito para que usted no se le olvide nomás, siempre hablamos de la vida cristiana. ¿Y la vida cristiana de quién es? De Cristo. No es suya. Por eso Dios preparó de antemano obras para que usted ande en ellas, no en sus pretensiones de obra cristiana o de sus obras para hacer una vida cristiana a lo que usted entiende por vida cristiana. Por eso insisto mucho. Si queremos presentarnos ante el tribunal de Cristo un día con apertura de parte del Señor, como decíamos hoy en la segunda hora, entonces pensemos bien, carburemos bien esto y pensemos bien, ¿qué vida cristiana estoy llevando delante del Señor? ¿Cuáles son las obras a las que yo me estoy abocando en mi vida cristiana si es que lo estoy haciendo? Porque algunos ni siquiera las hacen. Segunda Pedro capítulo 1. Fíjense algo interesante que dice el apóstol Pedro aquí, hablando de todo lo que tenemos que añadir a nuestra fe, todo lo que tenemos que verdaderamente lograr que sea nuestra fe. Dice el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor, ¿a quién tenemos que conocer para obrar bien? Primeramente a Jesucristo. Después, pero el que no tiene estas cosas, o sea, el que no añadió a su fe virtud, no añadió conocimiento, no añadió dominio propio, no añadió la paciencia, no añadió la piedad, no añadió el afecto fraternal y el amor, esas personas que no añadió esas cosas a su vida, a su fe, para verdaderamente entender lo que es la vida cristiana, entonces esa persona tiene la vista muy corta y a tal punto es tan corta la vista que tiene, que es un ciego. ¿Y qué le dice Dios a la iglesia de la Odisea en relación a la visión que tiene? Ciega. No te das cuenta que eres ciega. No estás viendo bien las cosas. Por eso el cristianismo de hoy es tan volátil, tan pobre y miserable, tan lamentable es el cristianismo de la iglesia de Cristo hoy en día. Y la mayoría de los cristianos hoy, lamentablemente, están buscando no tener realmente una franca entrada al reino de Dios. Incluso, ¿saben lo peor de todo? Es que el versículo 9 termina diciendo que es tan corta la visual, está tan ciego muchas veces el creyente por no alimentar su fe con estas cualidades que hemos visto, que hasta se ha olvidado de la purificación de sus pecados, del día en que conoció a Cristo y que por eso llegó a donde llegó. Es tan lamentable, tan triste y pobre la mentalidad del cristianismo de hoy que hasta no creen que Cristo tenía que haber venido a morir por ellos en la cruz del Calvario. Algunos creyentes, como decía un predicador una vez en Tucumán, algunos creyentes son tan, pero ya tan santos que son casi la cuarta parte de la Trinidad. A ese punto se creen que son tan santos. Y es lamentable, hermano. ¿Sabe cuál es un indicio en nosotros de darnos cuenta si quizás estamos un poco más entendidos en la voluntad de Dios? Cuanto más entiende usted el pecado que hay en usted, ahí es donde usted logra entrar a lo que es verdaderamente la santidad. Cuanto más aprende a amar a los otros, verle a los otros como mayores que usted, como superiores, como dice en Filipenses Pablo, a usted, ahí usted entiende realmente cuán pobre y miserable es usted y que solo la gracia de Dios le ha llevado a ser lo que es. Fíjense lo que dijo el Señor Jesús a Simón, un fariseo. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Cuanto más ama usted, más va a entender cuánto hizo el Señor por usted para que usted llegue a donde llegó. Nunca se va a olvidar, jamás usted se va a olvidar de dónde usted salió y cuándo fue el día en que Dios purificó sus pecados. Y le hago otra pregunta, peor todavía lo que está haciendo la iglesia de Cristo hoy. ¿Cuánto se está predicando de la cruz hoy en las iglesias? ¿Cuántas iglesias realmente están predicando la cruz de Cristo, la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo y la sustitución en su cuerpo por nuestro pecado? No se está predicando. Se ha llegado a decir por varios predicadores a través de internet y a través de la televisión y de radio que no tenemos que hacer carnicería en el púlpito. Nadie está haciendo carnicería en el púlpito, sino simplemente se está diciendo la verdad, el encarnizado sufrimiento que le hicieron pasar al Señor Jesús por ese mismo que está diciendo que se está haciendo carnicería en el púlpito. Hermanos, cuando nosotros verdaderamente no estamos velando para estar en la voluntad de Dios, estamos con una vista corta, somos ciegos y nos estamos olvidando de lo principal y de lo que verdaderamente da motivación a nuestra vida. Cuando cada primer domingo del mes hacemos la cena del Señor, ¿qué estamos recordando? ¿Qué estamos anunciando según palabras de Pablo? La sangre de Cristo, o sea, el cuerpo de Cristo, molido por nuestros pecados. ¿Y cuántas iglesias hoy realmente hacen la cena del Señor? ¿Y si la hacen? ¿En qué concepto la hacen? ¿Porque es una costumbre nomás? ¿O porque verdaderamente entienden lo que están haciendo cuando hacemos el partimiento del pan y bebemos de la copa? Esto es importante, hermanos, que entendamos y que conozcamos. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer que firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis. Como usted puede caer, hermano, también. Pero Dios quiera que no. Dios quiera que no caiga, que no se le borren los conceptos divinos y la vocación a la cual usted tiene que estar abocado. Disculpen la redundancia. Hermanos, hay una vocación a la que fuimos llamados y es una, el llamamiento supremo de nuestro Señor Jesucristo. Debemos hacer caso a eso a lo que fuimos abocados, a servirlo y a proclamarlo a Él. Porque de esta manera, y aquí viene lo relacionado al tribunal de Cristo, porque de esta manera os será otorgada amplia, amplia, dice, y generosa entrada, ¿dónde? En el reino eterno ¿de quién? Del Señor. ¿Creemos que todos vamos a entrar generosamente y ampliamente al reino de Dios? Yo creo que cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, muchos van a decir, uy, ya vino. Van a quedarse quizás con esa pregunta. Uy, me agarró infragante el Señor. Yo todavía tenía algunos pecaditos todavía. Tenía algunas cosas. Algunos quizás le va a agarrar sirviendo. Los va a agarrar con más ganas de haber quedado a servir más un poco. Como ese deseo que estaba en el corazón de Pablo en Filipenses 1. Que para él el morir era ganancia. Pero dice, quedarme en la carne es por causa, no era de él, de vosotros. Y si en esto debo servir a Dios, me quedo en la carne, pero para mí el morir es muchísimo mejor, decía. Pero él sabía que si él se quedaba en la carne, Dios quiera que a todos nosotros, cuando el arrebatamiento de la iglesia se suceda, Dios nos haya llevado a nosotros estando en el servicio de su obra, estando verdaderamente cultivando una vida de entrega a nuestro Señor, poniendo nuestro cuerpo en servidumbre a Él, no importando si tenemos algunas cosas o no tenemos, pero nosotros estábamos en lo que es nuestra vocación, servicio al Señor. Dios quiera que cuando a nosotros nos alcance, no nos alcance habiendo perdido el fruto de nuestro trabajo, porque hemos cesado de servir, porque hemos parado de servir, según vemos ahí en 2 Juan 1:8. Versículo 8 de la segunda carta de Juan es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Porque Juan dice ahí que tengamos mucho cuidado que no se pierda el fruto de nuestro trabajo. Que no se pierda el fruto. Y en Primera Juan 2:28 dice, para que no nos alejemos de él avergonzados. Dios quiera que todos nosotros podamos llegar. Yo sé que Él quiere, pero que nosotros tengamos la fortaleza en Cristo para poder llegar a la presencia del Señor, no avergonzado, sino con un recibimiento amplio. Y como le dijo ahí en Lucas, cuando hablaba de las minas, de la parábola de las minas, que lleguemos como esos dos obreros que invirtieron los dones y talentos que Dios le dio, que aunque lleguemos como pobres servidores, porque dijo Jesús que cuando bien hiciéramos las cosas, digamos, siervos inútiles somos. ¿Entienden? Que lleguemos en esa condición. Sobre poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿Cuánto es 80 años de servicio al Señor? ¿Cuánto es 50 años de servir al Señor? En lo que relaciona a la eternidad y lo que Dios quiere darnos en su gracia, para que eternamente estemos en gloria cerca de Él. ¿Qué son 40 años que usted hasta esté enfermo de estar sirviendo al Señor, si fuera necesario? ¿Qué son 50 años de servicio? 60, pongamos los que llegan a más edad o que empezaron un poco antes a servir al Señor. ¿Qué es eso en relación a la gloriosa eternidad que le esperan a todos los fieles que verdaderamente se entreguen de corazón al servicio al Señor? Es nada, hermano, que usted sufra 80 años si tiene que sufrir acá y ponga su cuerpo en servidumbre al Señor. Es nada contra la eternidad que le espera a usted por gracia de Dios. Dios no solamente le salvó por gracia, terminamos con esto. No solamente Dios le salvó por gracia a usted, ni tampoco por gracia formó y dio los principios de la vida cristiana para que usted no tenga nada que dudar en cómo tiene que servir al Señor, sino que también por gracia le ha preparado y tiene ya las premiaciones que usted va a recibir por lo que haya hecho estando, dice Pablo, en el cuerpo. Lo que usted haga hoy en 10, 15, 20, 30, 40 años que usted haga hoy acá por el Señor, tiene rédito eterno. Y es tan grande el rédito eterno que usted, por más que lo quiera tratar de asimilar, si es que pudiéramos hacerlo, no lo va a alcanzar. No lo va a alcanzar. Vale la pena, hermanos, trabajar por el Señor. Vale la pena que aunque tropezando, cayéndonos un poco, pero levantando, cae el justo 7 veces y vuelva a levantarse, dice el Salmo 92. Hermanos, aunque usted no sepa todo, y aunque se equivoque un poco, haga algunas pequeñas tropezadas en el camino, levántese y siga sirviendo. Vale la pena. Vale la pena. Y Dios tiene mucho para darle. Mucho, mucho tiene. Y quiere darle. No solo tiene para darle, quiere darle. Pero lamentablemente hay cristianos que no velan por eso. No velan. No quieren, como dijo Pablo, alcanzar el premio para lo cual están corriendo y para lo cual están sirviendo y peleando. Hermanos, el reino de los cielos se alcanza por pura obra de servicio franco, sincero y fiel al Señor, en amor, en misericordia y en una cordura y mansedumbre que Dios nos ayude a madurar para poder servirle. El reino de los cielos no es por gracia, olvídense, es por servicio, es por obrar para el Señor. La gracia ya ha sido hecha por usted en la salvación. La forma de servir ya ha sido dada por el Señor. Él no le pidió que usted haga algo para que Él le muestre los principios del servicio. Él ya le dio. Pero ahora a nosotros nos toca servir. Para que cuando lleguemos a su tribunal, nosotros podamos ser recibidos ampliamente y generosamente por el Señor. Dios permita que todos los que estamos aquí, cuando el Señor nos lleve a su presencia, en vez de llegar medio titubeando y con miedo, porque ahora sí no tengo más escape, lleguemos confiados en que aunque por ahí tuvimos nuestras fallas, pero estuvimos sirviendo al Señor. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has dado para poder enseñar tu palabra y también aprenderla. Gracias por lo que ella es para nosotros. Gracias por el ánimo que nos da para que podamos hacer algo por tu obra. Dios, sabemos que no hemos quedado como iglesia aquí para simplemente venir a reunirnos cada domingo, sábados o viernes, o los días que usemos para reuniones. Hemos venido, Padre Santo, o sido dejados en este mundo para también servirte en todos nuestros días, en esta vida que tú nos estás dando y regalando para que la usemos para ti. Señor, sabemos que muchas veces por nuestras inconsistencias, nuestras falencias, y hasta nuestro carácter, puede ser que nosotros no estamos haciendo bien las cosas y por eso te rogamos que tu Espíritu pueda iluminar profundamente nuestro corazón para que aprendamos a servirte de un corazón sincero, franco, sin buscar nada a cambio, sin buscar, Señor, ser vistos por los ojos de los hombres, sino ser solo visto por ti y que los otros en nosotros puedan ver simplemente personas que miramos a ti. Servimos no importando lo que a veces está aconteciendo a nuestro alrededor y en nuestra propia vida. Ayúdanos a cada día ser más francos contigo. Ayúdanos cada día a entregarnos más a ti. Y Señor, si hay fallas en nosotros, ayúdanos a corregirlas. Ayúdanos a redarguir nuestro entendimiento y a corregir, Señor, aquellas cosas que por ahí no las hemos entendido bien y ahora tenemos que empezar a entenderlas correctamente. Gracias, Señor, por quienes componen esta iglesia. Gracias, Señor, por quienes también sirven en otros lugares del mundo. Gracias por muchos que no están negando, Señor, a tu Hijo Jesucristo, y aunque están muriendo por ser fieles a Jesús, por no negar a su Salvador, pero gracias, Señor, porque el testimonio de tu palabra y de tu Hijo Jesucristo se está dando en muchos lugares todavía en el mundo. Padre nuestro, oramos para que nos sigas ayudando a aprovechar esta libertad que tenemos para servir correctamente, sabiamente, prudentemente y fielmente. Padre, dejamos en tus manos nuestras vidas, nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.